Encontrarte perdido, creí olvidar lo sufrido. Fui de ti y tú de mí, pero no nos comprendimos y en un instante olvidamos lo que tanto prometimos. Y hoy que abandonado y triste voy por el mismo camino, tengo miedo de encontrarme otro amor desconocido, porque me pongo a pensar que caminando entre abismos, si tú me hiciste llorar, otro amor haría lo mismo. Corazón no quiere amar, porque te hará lo mismo. Siento ganas de llorar, porque te hará lo mismo. No quiero volver a amar, porque te hará lo mismo. Yo no me vuelvo a enamorar, porque te hará lo mismo. Enamorar, porque te hará lo mismo.